Nos adentramos ya en este formato especial, recuerden, de nuestro espacio dedicado al ámbito político. Ya saben, les informamos la pasada semana que con motivo de estas dos semanas, justo entre las dos campañas electorales, por las generales, y bueno, pues es este próximo jueves al viernes en medianoche, el inicio de la campaña para las próximas municipales, autonómicas y europeas. Bueno, pues aprovechamos estas dos semanas para intentar que, y de hecho así va a ser, las cuatro formaciones políticas con representación en la corporación municipal tengan la oportunidad de participar en el tradicional espacio de nuestros políticos y antes ya de lo que será la campaña electoral próxima. Pues con este nuevo formato, dos formaciones políticas en la pasada semana, otras dos en la jornada de hoy, en concreto Partido Popular y Partido Socialista. De esta forma vamos a comenzar, 20 minutos para cada formación. Bueno, pues de esta manera, por acuerdo común, como decimos, todos los grupos políticos van a poder participar en este paréntesis entre campañas. Así que, sin más, arrancamos. Comenzamos con el Partido Popular y en concreto con uno de sus ediles, portavoz del Grupo Municipal Popular y presidente local del PP. Manuel Toro, bienvenido. Buenos días. Sí, buenos días, Juan Carlos, y a todos los briqueños. Bueno, pues nos vamos a quedar, como decimos, por delante con estos 20 minutos en los que, bueno, pues estamos además en el último espacio de la legislatura. Manolo, quería referirte, pues para comenzar, a modo de balance, ¿no?, a lo que han sido estos cuatro años de legislatura. Sí, ¿no?, en general y lógicamente nosotros estos cuatro años hemos estado haciendo, sin duda, la oposición, de alguna manera, pues leal a, siempre a los intereses del pueblo de Ubrique. No nos gusta hacer una oposición de estar diciendo que todo está mal hecho lo que hace el equipo de gobierno, sino lógicamente en aquellos aspectos que sean interesantes y intereses en general para el pueblo de Ubrique, pues lógicamente hay que estar apoyando cuestiones importantes para nuestro pueblo y sin duda pues hacer también la oposición de fiscalizar la gestión del equipo del gobierno. En esos aspectos, pues hay muchos temas que, bueno, en estos cuatro años hemos estado demandando y presentando también propuestas en los diferentes presupuestos de cada ejercicio. Eran propuestas que, sin duda, pues eran importantes, porque también así nos las transmitían muchísimos colectivos y asociaciones. Bueno, y era la falta, sin duda, pues de haber invertido más en distintas infraestructuras de muchísimas asociaciones de Ubrique, que ya habíamos hecho referencia, ¿no?, con anterioridad en la zona de Gacabá, en Antonio Vega, en el Polletón, en Ubrique Alto, en el Cadereto, en Barriada Andalucía, en la Calzada, y así también como otros aspectos importantes que eran el tema de desprendimiento de sierra, el tema de conservación de caminos, el tema de, sin duda, pues de poner la puesta en valor, como hicimos nosotros en este caso con el yacimiento Curi. Son muchísimos los ubriqueños que van, pues, en este tiempo ya de verano al Parque del Perú Urbano, y aquello está dejado de la mano de Dios, no se ha hecho inversión. Allí se podían presentar muchísimos proyectos. Lo que quiero decir en concreto es que son muchos las propuestas que el Partido Popular ha hecho durante estos cuatro años y no se nos ha escuchado en estas propuestas que hemos ido incluyendo en cada ejercicio. Lo que sí vengo también a hacer referencia, que y además nos transmiten mucho de los ubriqueños, ¿no?, que en estos cuatro años, bueno, dejamos el Partido Popular, dejó un ayuntamiento sin duda saneado, terminamos la legislatura con 3 millones de euros de diferencia cuando entramos con 11 millones y pico de euros, y cuando terminamos la legislatura pues había 3 millones de euros menos. Yo creo que es significativo este importe, ¿no?, porque al final esta cuestión redunda en el que no se suban los impuestos, en el que sin duda es una deuda bastante importante de 3 millones de euros. Y ese es el cómo hay que mirar de alguna manera que el ayuntamiento pues sea un ayuntamiento saneado, y eso ha hecho también que en esta legislatura pues este equipo de gobierno pues no ha tenido ningún tipo de problema en cuanto al tema de economía. Otra de las cuestiones que nos dicen muchos los vecinos y que, bueno, uno también, nuestro partido lo vemos, ¿no? Estos cuatro años, pues ha estado a falta de proyectos por parte del equipo de gobierno. No hemos visto absolutamente en estos 4 años ningún proyecto, porque realmente el tema de mejorar las diferentes calles y alquitranar lo hemos hecho todos en las diferentes legislaturas, pero sin duda no se ha visto por parte del equipo de gobierno actual proyectos para el pueblo de Urique. Y nosotros podemos hacer referencia, pues, proyectos que sí llevamos en 4 años, sin duda el tema de la zona franca, donde invertimos con zona franca casi 1,5 millones, donde se realizaron 10 naves nidos, fue un presupuesto de zona franca, íntegramente la 100% de la subvención, y con eso conseguimos que la gente joven de nuestro pueblo, que tuviera sin duda interés en esta cuestión para las naves, pues no tuviera que invertir. Y conseguimos el Partido Popular que tuvieran ahí estas 10 naves sin tener que invertir, y que tuvieran que pagar un alquiler bastante económico, entre 150 y 200 y pico de euros. Conseguimos esta inversión, como digo, de Zona Franca. Estos 4 años a Zona Franca el Partido Socialista no ha solicitado nada para inversiones en la zona industrial. Otro de los proyectos también que llevamos a cabo, que era una propuesta que iniciamos la legislatura, que cuando la empresa era privada en el tema de basura, y conseguimos, pues sin duda, que al final pues hubiera una empresa pública básica que, independientemente de que el personal en ese cambio de empresa privada a empresa pública pues tuviera el 100% del empleo, indiscutiblemente también con esa inversión que sacamos a la propia mancomunidad, no salió ni un duro de los fondos públicos de Urique, del Ayuntamiento de Urique, pues conseguimos que se hicieran unas nuevas infraestructuras de básica en un sitio adecuado, con la compra de camiones nuevos, con una infraestructura acorde a las circunstancias actuales, y bueno, eso fue también otro trabajo que el Grupo Popular consiguió. Y sin duda pues quitamos esa mala imagen que había, primero, de empresa privada que existía, y también la mala imagen que había de ruido, de que lógicamente no era en la Plaza de la Estrella donde debería estar situado una empresa de esta índole. Otro proyecto también que conseguimos también fue la puesta en valor, realmente trabajamos también por el tema del turismo. Sin duda pues también la puesta en valor del Centro Arqueológico Curi, que posteriormente este equipo de gobierno también ha seguido esa propuesta que habíamos seguido. Fuimos capaces de poner otra vez en valor, porque estaba olvidado el yacimiento desde hace muchísimos años, tanto así que ni siquiera estaba escriturado, porque conseguimos en esta legislatura que esa propiedad del ayuntamiento pues estuviera escriturada también. Indudablemente también tuvimos el apoyo ahí de la propia Diputación, donde apostó por el yacimiento también, y realmente pues esa puesta en valor ha hecho que este año, por ejemplo, más de 20,000 visitantes haya tenido el yacimiento arqueológico Curi. Otro también de los proyectos que sacamos adelante, pues, otra inversión con otra subvención que pedimos a Diputación, y era también el poner también, porque en el San Juan, la ermita de San Juan, de alguna manera ya se había quedado, pues eran muchos los actos culturales que allí se están celebrando, y era también, sin duda, una apuesta el que había una zona cercana al San Juan, y tuvimos también la capacidad de solicitar subvenciones, el 100%, si pone un duro el Ayuntamiento de Urique, y ampliar la obra, y ampliar también para que el San Juan tuviera un centro mucho más amplio, y fue otro proyecto conseguido y que sin duda pues realmente también fue positivo. Pero también no terminó ahí la cosa, sino también en estos 4 años sin duda pues también hubo una apuesta importantísima por la cantidad de pintores, ¿no?, que tenemos en Urique, que hay que desarrollar y que hay que seguir trabajando por vender no solamente el sector de la piel. Yo creo que el sector de la piel nos da sin duda de comer a todos los uriqueños, pero que hay que apostar por otras cuestiones del turismo, como le hicimos nosotros en el tema del yacimiento, porque hay muchas cuestiones por hacer. Pero yo creo que también ese valor añadido de los uriqueños, ¿no? Esa gran cantidad de artistas que tenemos en el tema de la de las pinturas, es una cuestión que creo que tenemos que desarrollar más, esa cantera tan enorme que tenemos, y realmente hacer muchas más exposiciones dentro y fuera de Ubrique para vender ese valor añadido que es el tema de la de nuestros pintores de Ubrique. Como digo, hay una gran cantidad de valor en Ubrique en este tema, y creo que sería una cuestión a desarrollar también ese valor añadido, ¿no? Faltan muchas cosas, ¿no? Que los uriqueños nos están demandando, bueno, que en esta legislatura, ¿no? El tema, y así también nos lo hacían nosotros, ¿no? Porque cuando estábamos nosotros gobernando, pues se nos recriminaban muchas cosas. Y claro, nosotros también intentamos, pero que también ahora hacemos esa balanza. Y bueno, la gente también critica mucho el tema, bueno, y también lo hemos planteado en diferentes mociones, de que el gobierno de la nación debería de poner una oficina para el DNI, es una demanda sin duda importantísima de los uriqueños, que haya una oficina, porque también hay, perdón, hay 6 uriqueños que son policías nacionales, que están en diferentes situaciones fuera de la localidad. Y bueno, también una propuesta que ya el Partido Popular estuvo trabajando. En estos 4 años no se ha hecho nada en cuanto a buscar una solución, y que el equipo de gobierno actual, con el equipo de gobierno del Pedro Sánchez a la cabeza, ¿no? Que realmente después de estas elecciones, pues hemos visto que en una semana ya nos ha dicho que nos va a subir a todos los españoles en estos 4 años 26.000 millones de euros los impuestos, pues la noticia es, desde luego, bastante importante, ¿no? Que nos va a meter 26.000 millones a todos los españoles. Indudablemente, como digo, pues el tema de esta falta, porque esa oficina, lógicamente, sería muy importante que esa oficina estuviera para el DNI, no solamente para mejorar el servicio y atender el servicio a los ubriqueños, que sin duda es importante, sino también podría servir como oficina de la zona de la sierra, para atender tanto a la renovación del DNI, pasaporte, otras gestiones oportunas que competieran a la Policía Nacional. Como digo, es una cuestión que vamos a seguir luchando, entendemos que es una cuestión importante. Otra de las cuestiones que también nos han dicho mucho, ¿no? en este tiempo también, en esta legislatura, pues bueno, ha habido muchos cortes de luz, ha habido muchos cortes de luz en Ubrique, han sido muchos los problemas que se han tenido con las distintas transformadoras en Ubrique. Es una cuestión seria que hay que hablar con la empresa competente, pero como digo, realmente pues es un tema que nos ha hecho mucha referencia al tema de los ciudadanos de Ubrique. Otro también de las faltas que han hecho y nos han comentado también muchas las quejas y sugerencias han sido, bueno, que tenía que haber una oficina de Endesa, porque son muchos los ciudadanos que tienen problemas en cuanto al tema de su factura, al tema de nuevas altas, al tema de nuevas, pues, anulaciones. Y claro, antes aquí, con el Grupo Popular, sí había una oficina, que fue también un trabajo que hizo el Grupo Popular, y eso es una falta que nos han comentado mucho los ciudadanos, que hubiese una oficina con esa atención directa a los ciudadanos, porque no es lo mismo llamar cuando hay cuestiones de, como digo, problemas de Endesa en cuanto al tema de la factura, te tiras, llamas por teléfono y mientras te atienden o no te atienden, han pasado un par de horas y no te lo explican. La verdad es que ese es un servicio que habría que darle también al ciudadano de Ubrique, como ha habido anteriormente, y es también una demanda que sin duda es importante. Bueno, ya no hablemos de los aparcamientos de Ubrique. El Grupo Popular, pues sí, tuvo también otra iniciativa. Como digo, es que hay una diferencia, ¿no? La gente, lógicamente, también inteligentemente hace esa referencia. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista y qué ha hecho el Partido Popular? Ya llevo 4 o 5 proyectos que hicimos en 4 años. Este es otro, aunque en este caso fue también una propuesta privada, el hacer aparcamiento en la calle Doctor Zarco. Fue la apuesta de una nueva fábrica, de donde se ubicó allí ciento y pico aparcamientos, como digo, fue una inversión privada, pero también lo conseguimos. Allí existen indiscutiblemente pues ciento y unos 100 aparcamientos, y fue otra de las propuestas que llevamos a cabo. Sin duda hay que buscar más soluciones al tema de aparcamiento de Ubrique. Hay que buscar también, porque ha sido sin duda en estos 4 años también muy problemático el tema de la circulación en Ubrique. Es un caos. En estos 4 años no se han buscado soluciones al tema de la gran problemática que tenemos de la salida del polígono industrial en las horas punta. Es un caos sin duda importante que, bueno, se tenía que haber buscado una solución por parte del Naranjal o por alguna otra zona también que viera buscar ese problema tan gordo de circulación. No se ha buscado esa solución en estos 4 años. No se había hecho nada, y tanto así que vamos, ni de la variante, ¿no? Porque en estos 2 meses hemos notado sin duda que el Partido Popular sí está por luchar por el pueblo de Ubrique. Tanto así, bueno, que hemos tenido la oportunidad de hablar, y han estado aquí en Ubrique nuestra delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía. Hemos tenido la posibilidad de estar presentes en la propia Consejería de Fomento, pues hablando de la variante, y cuál era la sorpresa que nos comunican allí el propio director general de Fomento, el viceconsejero de Presidencia, el viceconsejero de Fomento, bueno, que la variante de Ubrique, bueno, estaba allí en un expediente del año 2008, y allí no había absolutamente nada trabajado. Y lógicamente, pues lo que ha hecho el Grupo Popular, y como lo decía también la propia consejera, una pregunta de un compañero también, de Alfonso Candón, bueno, que se ha desbloqueado, sin duda, se ha desbloqueado el proyecto de la variante. El Partido Popular en la Junta de Andalucía está trabajando en este tema, y independientemente también, pues comunicaba la propia consejera de la inversión que tiene que haber en la carretera A373. Una cuestión importantísima, que esta carretera pues esté en buenas condiciones. Y lo que no tenemos que, y así lo hemos trasladado nosotros a nuestros parlamentarios, ¿no? Y al propio viceconsejero Antonio Sanz, que nosotros tenemos que presentar un proyecto claro en cuanto a la variante. Un proyecto claro, porque eso es sin duda el que el pueblo de Ubrique subsane el problema de la circulación, y el proyecto de la variante tiene que ser una realidad para el pueblo de Ubrique. Pues todo eso, ya decimos, dentro del balance de estos 4 años, te has referido tanto al equipo de gobierno como a las propuestas del Partido Popular. Quedan unos minutos, Manolo, de cara al futuro, prioridades, por ejemplo, que desde el Partido Popular se ven que son necesarias para Ubrique. Prioridades fundamentales, el tema de la variante. Nosotros, el Partido Popular, vamos a seguir trabajando y que la Junta de Andalucía incluya en los presupuestos de la Junta de Andalucía un proyecto que se llame variante, pero que sea verdad y que no sea otras mentiras como ha habido en estos años atrás. Sin duda hay un problema importante. No hay suelo industrial, no hay suelo industrial. Hay empresas que, sin duda, nosotros, Ubrique no puede vivir del monocultivo solamente de la piel. Estamos viendo como los datos que está dando el Banco de España de crecimiento es el 1,8. Estamos viendo que hay datos significativos de recesión en Europa, y eso lógicamente nos puede afectar a Ubrique. Nosotros tenemos que seguir sin duda pensando en nuevas alternativas industriales independientes al sector de la piel. Por supuesto que sigamos trabajando como lo hizo el Grupo Popular, pues estar presente en Europa y defendiendo los intereses del pueblo de Ubrique con esa denominación de la piel de Ubrique, porque las marcas están aquí hoy y mañana pueden estar o no estar. Tenemos que potenciar el tema del turismo para que sea otra cuestión importante de ingresos, y indudablemente también hay posibilidades de buscar otras alternativas. El ayuntamiento debe de poner una infraestructura, un departamento que esté buscando inversiones de otras comunidades autónomas, facilitando, pero claro, no tenemos suelo industrial, que en estos 4 años no se han buscado soluciones a ese tema. Deberíamos de apostar también por cuestiones de zona residencial, deberíamos de apostar también, porque no se ha hecho en estos 4 años del tema de aparcamiento, como hicimos también en la legislatura anterior. Son muchos problemas y lo que sí observamos es que en estos 4 años pues realmente no ha habido proyecto del Partido Socialista en Ubrique. Pues ahora sí llegamos al final de esos 20 minutos que, insistimos, bueno, pues completan este formato especial que les estamos ofreciendo en cuanto a la participación de las distintas formaciones políticas en estas 2 semanas entre campañas. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo, por supuesto, la participación de Manuel Toro, presidente local del Partido Popular, y además edil y portavoz del Grupo Municipal Popular. Manolo, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a los burgueños.